La semana pasada, hablando en voz alta con los muchachos de la Quimera del Tango, empezamos a sacar cuentas de ciclos gestados por los propios músicos y encontramos no menos de 5 conciertos de regularidad semanal que responden a estas características. Grupos organizadores sobre el escenario con algún artista invitado, preferentemente otro grupo de tango, aunque no excluyente para otro tipo de públicos ni grupos de otros géneros, ya sea folclore, murga, música latinoamericana, rock, etc. La conclusión fue: se está gestando una movida, se está armando un terreno propicio para el tango. Apelando a la memoria y a los calendarios, habría que aclarar que normalmente para esta fecha, es decir, para noviembre, fin de año, la mayoría de los proyectos están a pleno y que después del parate casi natural de las fiestas y de enero, del verano, cuesta bastante retomar la actividad. Pero sin embargo, hoy recorren la agenda del tango los ciclos de La Guardia Hereje, La Quimera del Tango, Violent Tango, la orquesta típica Fernández Fierro, tal vez el grupo más antiguo en esto de generar la movida, la gente de la escuela Orlando Goni con Baigón y Astillero, y después con menos regularidad la Unión de Orquestas Típicas, que supo hacerlo en su momento y que siempre está por regresar, también Buenos Aires Negro, Romín y los Urbanos, el Tape Rubín allá por mayo, y también los hermanos Butaca hace un par de meses. Para terminar de visualizar esta movida, resta nombrar a la milonga de la Orquesta Típica de La Fronte, aunque ellos no suelen programar a otros músicos, no solían. También lo hacía Fervor de Buenos Aires, antes de separarse, y ahora que una parte de Fervor se reagrupó en la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires, habrá que ver si para el año que viene relanzan sus encuentros semanales. Verán que ya no es La Fierro sola, como se decía y como todavía muchos piensan. Y también la importancia de la movida, la necesidad de generar la corriente de público amigo, que con sus diferencias vaya acercándose a ver qué está pasando con el tango en Buenos Aires a fines de la primera década del siglo XXI. Y aquí viene la segunda reflexión en voz alta, algo para trabajar en eso de llegarle al nuevo público. Tal vez haya también que imaginar un poco cuál es ese nuevo público. Imaginémoslo, pibes comunes como nosotros, si es que somos comunes. Tal vez no se trate de algo fundamental tampoco para armar el movimiento, pero da placer vislumbrar el reflejo en los rostros y en los cuerpos del público. Quizá no sea más que una atracción, un haz de luz por debajo de la puerta que invite a entrar a los curiosos. Pero simplemente es eso, se trata de un accesorio que se consolida y, créanme, hace correr el boca a boca casi o más que otras cosas. Y aquí viene justamente de lo que estoy hablando, parte de los muchachos de Fervor que conformaron Misteriosa Buenos Aires y que cuando fue aquella separación como homenaje, nosotros aquí pasamos la versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor del Flaco Spinetta, arreglada por Javier Arias, pianista y director hoy del Misteriosa Buenos Aires, que en aquella oportunidad habían usado para cerrar el concierto en el que fue el último show de Fervor de Buenos Aires en la capital. Y es recordada que la ovación de ese estreno fue impresionante. Impresionante porque no a todos los tangos que se estrenan se los aplaude tanto. El miércoles pasado, la nueva orquesta debutó a sala llena y otra vez cerraron con Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Es difícil comprobar cuántos de los asistentes que estuvieron el miércoles pasado habían estado en la despedida, pero sin embargo la reacción fue la misma. Cuando terminan el estribillo, el público rompe en ovación. Y no importa la melodía casi, ni que suenen lindos los violines, porque queda tapada por la hinchada hasta que el cantor retoma con la segunda vuelta. Y allí está el accesorio que digo. Tal vez lo marcamos aquí en Fracturas Puesta porque lo venimos planteando desde que comenzamos en la tribu. La mayoría de nosotros crecimos escuchando otra música y la sonoridad de una orquesta típica, para los que les gusta las orquestas típicas o el tango, mezclada con algunas canciones fundamentales con las que crecimos, conforman un cóctel arrollador. Tampoco se trata de una novedad de Misteriosa Buenos Aires, pero lo llevan adelante y nosotros somos testigos del efecto contagioso que generan. La versión, la que hicieron, está excelente, no la vamos a pasar hoy. Si quieren, para los que tengan acceso a internet, les sugiero que lo busquen en el podcast de nuestra página. Es el de la editorial del 30 de junio, se llamaba Típico de Separarse, por la separación de Fervor de Buenos Aires. Y para los que lo busquen, es el día que vino Ángel Pulice de invitado. Pero volviendo a los covers, podríamos arriesgar a que estamos ante un suceso casi espontáneo que se da al mismo tiempo en varios grupos. Por ejemplo, Alter Tango, el dúo Fuertes Barnerín, Alfredo Piro, Maya Castro, Mónica Navarro, la orquesta típica La Vidú, etc. Capaz que me olvido alguno. No es más que un accesorio, que quede claro, pero es una tendencia que suma cuando se lo hace con onda, y esto de acercar al público nuevo, que se acerque al tango, de generar esa nueva movida, también suma. Así como hay gente, y es comprobable, pibes que fueron a escuchar tango electrónico por curiosidad, porque sí estaba en los medios, que no les cabía el tango, y que en esa ocasión lo escucharon de rebote, por ejemplo en La Viruta, y después comenzaron a parar la oreja. Bueno, eso mismo pasa con los covers hechos en versión tango. El otro paso que falta, o otro paso que falta, menos accesorio que interpretar clásicos del rock, pero más estructural para la realidad del tango, es el intercambio de los temas entre los músicos. Es decir, que los autores y compositores de hoy comiencen a dejar fluir las relaciones e intercambien algún que otro tema, y que entonces se propague esa mezcla donde La Fierro toca un tema del Tape Rubín y donde el Tape toca un tema de Julio Cobielo, bandoneonista de La Fernández Fierro, y Hernán Genovese haciendo un tema de Cucuza, o alguien que reinterprete a La Guardia Hereje, o a Ángel Pulice, que tiene letras muy buenas, a quien quieran. Pero insisto, ese es otro paso distinto. En otro editorial les vamos a comentar cómo es que está yendo el tango. Hoy, sí, muy traidores, tango electrónico. Avisen que empezó Fractura Expuesta, Radio Tango, hasta las 12. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. Futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita Carlos Libedinsky, líder del grupo Narcotango, que va a estar en el segmento de la entrevista, como decía. Vía telefónica conversaremos con el cantautor Gastón Pose. En la columna periodística, Carlos Pibe Bevilacqua presentará un informe sobre el tango queer, sobre esta modalidad que se llama tango queer. Y como siempre, habrá música, noticias, agenda de conciertos y atención, porque vamos a preparar una ensalada mixta con el trofeo de la Copa Davis. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corten, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Arrancamos Fractura Expuesta, así es, luego de la presentación de esa señora que se llama Mirta Legrand y que, como siempre, insulta, dice carajo y nos antecede. Bueno, no te calentes, Mirta, como siempre te decimos. Programa 245 en lo que va de la historia de este programa, aquí por la M530, La Voz de las Madres. Estamos finalizando el lunes 24 de noviembre de 2008. Qué lindo que suena eso. ¿No vas a acordar a cuando iba al jardín, que anotábamos la fecha? Lunes 24. Y hoy, si tenemos que poner el solcito o la nubecita, podremos decir que fue un día de nubecita. Sí, de calorcito, porque había que poner el solcito atrás. ¿Y cómo se ponía la humedad? 78%, se ponía directamente... Ah, directamente en número, ah, 78%. En el mío, en jardín, me ponían el 78%. Vos, Maxi, te sumaste en primer grado, así que esto no lo viste. Pero, ¿por qué? En jardín me ponían, dije, ¿qué el, es lo el que será de doble bueno, sentido? Bueno. Nos acompaña nuevamente en la operación técnica Nicolás Esquivel. Nos acompaña, ha vuelto de unas preciosas vacaciones de los días lunes, y hoy nos vuelve a acompañar como siempre lo hizo durante todo el año. 4382. Sí, ese es el número de teléfono para comunicarse con el contestador y dejar un mensaje, Gerardo. Claro, si me dejas terminarlo, sí. No, pero quería anteceder con lo que es, porque si no parece un número así suelto. 9327. Ah, para... no se entendió nada, Claro, no, bueno, para, porque acá hay gente que anota la característica, anota lo que vos decís y después el final. 5411. Para los que llaman desde afuera del país. Sí. 4382-9327 para los que están en la ciudad. Aclaramos lo del 5411 porque a nosotros nos escuchan desde afuera del país. Ha llamado gente de Mar del Plata. Que es afuera del país. Exactamente. Sí. Como todo lo que está después de General Paz, ¿no? Para el porteño es así. Claro, yo sería un extranjero. Sí, exactamente. Tenés pinta de extranjero. Por rubio, Por rubio de Ucrania. Sí, sobre todo por un corte de pelo. Sí. También se pueden comunicar con nosotros si tienen computadora prendida, en este caso, y conexión a internet conectada, y abren el Explorer y escriben todo así. Sí, sí. Fractura expuesta todo junto, @madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Ahí nos pueden enviar un hermoso correo electrónico que nosotros leeremos a la brevedad. Lo mismo, el mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, que es fracturaalaire@hotmail.com. Ya tenemos gente conectada, pero si no nos tenés como amigo, ya que somos amigos, porque el tango es tu amigo, nos agregás fracturaalaire@hotmail.com, nos agregás como contacto y nosotros te aceptamos. Y ahí puedes hacerle pregunta a Carlos Libedinsky, lo puedes putear a todos los que hacen el tango electrónico, o bien a nosotros que lo difundimos, ¿no? Muy bien. Algo que siempre nos olvidamos y que tiene que ver con el comentario editorial, les recordamos que en www.fracturaexpuesta.com.ar estos comentarios que hacemos habitualmente semana tras semana, lunes tras lunes, se pueden chequear ahí en esta web que les dimos, que es la web del programa, por supuesto, y pueden nuevamente leer y escuchar también el comentario editorial y también todo el programa que se realiza luego de una semana. Bueno, ¿arrancamos? Sí, ¿cómo pasaste el día de la música? Sin música. ¿Sin música? Sí. Callado la boca. ¿Vos cómo lo pasaste? No, yo ni me acordé, estuve metido en un lugar, no me acordaba que era Santa Cecilia, así que bueno, ni pelota. Bien. Al día de la música. Bueno, muy bien. Un periodista comprometido. Bueno, perfecto. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, pero vamos a arrancar con música en este caso. ¡Oh! Blues de la artillería, un tema de Bailinson y Solari. El indio. Sí, exactamente. En este caso, interpretado en versión tango por la orquesta típica La Vidú. Según dicen, Blues de la artillería es una letra dedicada a Enrique Sims. Enrique Sims era, según dicen, ¿no? Según el mito, no sabemos si lo corroboró, si se puede corroborar, pero aparentemente dicen que Enrique Sims, periodista, un pensador, si se quiere, un libre pensador, creador, entre otras cosas, de la revista Cerdos y Peces. Bueno, dicen que está dedicado a él. Ahí hubo como una pelea entre Sims y Los Redondos. ¿Por qué no explicas así los tangos, Maxi? ¿Eh? ¿Por qué no explicas así las letras de los tangos? Porque sería, si tengo que explicar todos los tangos, hacemos un... ¿Y por qué explicamos el blues de la artillería? Porque en este caso no es un tango específicamente, sino que es un rock interpretado como tango. Mira, casualmente... Ver. Nos llama al 4382-9327. Porque esto es un estreno mundial. Esto es un estreno mundial. Ah, bueno. Punto. Pelado, Jorge. Sí. Bartolomei, de La Vidú. Ah, mirá. Dice. Tiene información específica. No, acaba de llamar y dice: escuché Cabezón, me rompiste las bolas. Con la versión del Luz de la Artillería, ahora que lo grabé, no lo pasás. Señor. Esto acaba de llegar a nuestro teléfono que está al rojo vivo. Aquí tiene. Thank you. soy de aconsejar, pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo que tiene una maldita valija del líder dealer. Del Club París, sos la joya del lugar, el acento de barrio te sale mal y te quita el sueño, el sueño. Vas como un ciego en la bodega. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? Sos un aristócrata de cotillón. Nicolás Esquivel está adelantando este tema. Está, es el DJ. Bueno, como verán, ahí escuchábamos Blues de la Artillería de Bailinson y Solari. Cantaba Eliana Sosa, interpretado por la orquesta típica La Vidud. Esto se llama enyetar, entre comillas, el tema, de tanto que insistieron con pasarlo, ¿viste? Claro. Cuando lo querés pasar, salta el disco. Bueno, así es la gente de Florencio Varela. Esta orquesta es de Florencio Varela. Les mandamos un saludo a todos. Y también la orquesta típica El Reyunte, que es del partido de Almirante Brown, que es, bueno, hay mucha pica entre las dos orquestas típicas. Así que nosotros sembramos. Aprovechando esto, se viene el primer encuentro de orquestas cooperativas, el 3 y el 10 de diciembre, Agua Pesada, Misteriosa Buenos Aires, La Vidud y Electroorquesta Hojarasco, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, a las 9 de la noche, en la Sala Solidaridad, que es para 200 personas. Averigüen. Pasaba La Vidud por aquí, por Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:51 en la noche porteña, 25:5 los grados en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Sorteo de cirugías en milongas porteñas y la ruta del tango. Una tendencia peligrosa que crece. Cada vez más milongas sortean cirugías para parecerse al maestro Pugliese. Se suma a los polémicos sorteos de implantes mamarios que realizan varias discotecas con el claro objetivo de atraer al público femenino. En este caso, las milongas ofrecen cirugías estéticas para fanáticos que quieran asemejarse a sus músicos favoritos. La tendencia indica que las cirugías que más se eligen son las siguientes: alargarse la nariz al estilo aguileño de Pugliese, recortarse el fémur para generar la renguera que distinguía a Piazzolla, lipo rellenarse para obtener la pancita de Troilo o inyectarse hormonas para parecerse a la gata Varela. Crece la polémica. encuentran a varios tangueros haciendo dedo en la ruta de la efedrina. Fue en el kilómetro 42 de esa ruta internacional que conecta Argentina con México. Según la policía caminera, numerosos protagonistas del tango nacional fueron localizados y detenidos ayer por la madrugada a la vera del camino, haciendo dedo y tratando de morder alguna astilla o cargarse con algún barril en el baúl. Fuentes oficiales confirmaron el hecho, aunque no brindaron los nombres de los involucrados. No obstante, se sospecha que estarían vinculados cantantes, bailarines y músicos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, la hora 22:53. El pronóstico anticipa un calor para andar en bolas por la ciudad. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el Indio Solari. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta El Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Gastón Pose, nunca te hicimos esta pregunta. ¿Cantás El Ave María en los casamientos? Solía hacerlo en algún momento, me acompañaba con un serrucho, que ahora está de moda, pero yo lo hice hace muchos años, eso. Justamente la semana pasada vino la Quimera del Tango, famoso por, bueno, por prostituir el serrucho y que todo el mundo ahora quiera tocar el serrucho. ¿Vos ganabas minas en ese momento, Gastón? ¿Con el serrucho? No, la verdad no. ¿Ganaste minas en algún momento? La verdad que no. Bueno. Es un tema muy difícil y me lo estoy replanteando. Creo que Capusotto ayudó a que me dé cuenta de alguna cosa. ¿Cómo ganar minitas? Gastón Pose, con quien estamos hablando, estará este viernes 28 de noviembre en Tiempo de Teatro, que es Liniers 1766, en el barrio, en el Partido de San Martín. Partido de San Martín. La entrada, 10 pesos a las 21:30 horas. Gastón, es la última vez que tocas en Argentina, ¿no? Suena como que una amenaza que tengo que cumplir. Pero sí. No es así. Creo que... voy a volver así como vuelven los Soda Stereo en cualquier momento. Después de varios años. Pero voy a tocar, sí, me voy a cambiar el corte de pelo y vuelvo. Pero sí, voy a tocar esta vez. Antes me voy a tocar un poquito a España y a Francia. Y bueno, ya. Pero esta es la última vez que toco ahora, este año, digamos. Así que bueno, voy a estar acompañado. Hace un rato hablaban de esta movida subterránea que hay, que los músicos se conocen y comparten cosas. Tengo unos invitados, a Carolina Cajal en el contrabajo, que es de Las Chinas Crueles. Ajá. Y a Leandro Sabelón en la percusión, que es un percusionista baterista del jazz argentino, que toca con Ludmila Fernández, Balzoni. O sea que también adhiero a esta cosa de ir y venir con otros músicos, ¿no? Gastón, en el editorial comentaban algo. Claro, claro. Estamos hablando con Gastón Pose, él es cantautor. ¿Cómo viene el tema? Bueno, ahora, ¿cómo encarás, teniendo en cuenta este próximo viaje que vas a hacer por Europa, cómo encarás el tema de la composición? Es decir, ¿en qué estado estás? ¿En qué estado te agarras? ¿Si venís componiendo? ¿No? No, en este momento no. Es muy raro. Me imagino que a todos les debe pasar distinto, pero a mí me agarra como una cosa que cuando me agarra esto de componer es como que hay un objetivo detrás de eso respecto a, por ejemplo, terminar un disco y darle una orientación. Entonces ahí me pongo a trabajar sobre eso. Si no, ahora estoy tocando el disco, estoy tocando los discos, parte de los temas del primero. Estoy tocando Vida y Obra de la Chitrula, que es el último disco, que es una opereta tanguera de manera completa. Y la composición está, hasta nuevo aviso, parada. Sí, registro ideas, miro cosas, pero no me pasa, no me pasa gran cosa, no me siento atado, no tengo una forma específica. Yo he compuesto tango andando en moto, ponele. Bien. Nada. Sí, qué sé yo, voy silbando algo que me gusta y después me acuerdo. ¿Con casco? Con casco, claro. Y si no, no se escucha. Claro. Con es casco cierto. Para que no se te escape, ¿viste? Es cierto. Bien, hablamos con Gastón Pose este viernes en Tiempo de Teatro, Liniers 1766, para la gente de la zona del Partido San Martín y de Capital que quieran ir. Entrada 10 pesos a las 21:30. Gastón, te agradecemos la comunicación. Sí, Maximiliano. No, y de alguna manera también esto era quizás una excusa para hacer un saludo formal y una despedida de, bueno, de uno artista que se va también y que emigra hacia otro continente también, Gastón. Sí, voy a ir y voy a estar volviendo también. No, pero no sé si entendés la indirecta, Gastón. No te estoy echando en absoluto. Dejá de aparecer por acá porque te vamos a mandar cosa así, ¿no? En absoluto. No, pero si vuelvo, voy a volver camuflado y dedicado, qué sé yo, a otro género, el folclore electrónico, en cualquier momento arranco. Bueno. Cosa que ustedes no tengan que difundirte, que discutirme cosas, voy a estar en otro programa de radio y sector. Perfecto. Pero bueno, entonces como cumplir de alguna manera esta amenaza, sí. Pero no se van a librar de mí tan fácil, prometo que nos vamos a ver. Bueno, mirá que hay una página en Francia particularmente que nos levanta a nosotros, Denise. Ajá. Así que vas a poder estar al tanto de Fractura Expuesta y también hablar con ella. Si querés te contactamos, te damos para las fiestas, para Navidad. Por favor, un regalo peronista, un pan dulce y una sidra, claro, algo. Perfecto. Bien caliente va a llegar la sidra. Che, muchachos, muchas gracias. Un gusto haber participado de los programas en los que hubo oportunidad. Pero se está despidiendo, ¿ves? Bueno. Estoy entendiendo la indirecta, loco. No, en absoluto. Gastón. Y lo hago así, formalmente. No llores, Gastón. No estoy llorando, para nada, pero les quiero agradecer, encantadísimo de la vida, así que bueno, espero verlos por acá o por allá. No, por allá, mejor, que queremos ir, queremos tener dónde alojarnos, dónde parar. Pero por supuesto. Sin tener que poner un mango. Gastón, gracias por comunicar, mejor dicho, gracias por charlar con Fractura Expuesta y será hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Hasta luego. Hasta luego. Era Gastón Pose, cantautor, conversando aquí en Fractura Expuesta. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial. Tu voz, tu cabeza, tu sueño, tu corazón, nuestra radio. AM530, la voz de las madres.